Volvemos al aire acá en un día y como habíamos anunciado al comienzo del programa, en este momento vamos a hablar con Leonardo Germán, que es secretario general de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad y director de la Agencia de Noticias Palestina Intifada. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y gracias por la invitación. Y aparte también, digamos, pertenezco al Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Bien, justamente queremos hablar de Palestina porque como en el principio hablamos de esto, que las noticias llegan según quien la cuente, por empezar, y es raro por ahí las noticias que uno escucha o a quién le dan más importancia algunos medios y a quién no, ¿no? Entonces queremos hablar con vos, a ver si nos das un panorama, nos das tu visión de lo que está pasando en este momento en Palestina. Bueno, mira, lo que está pasando en este momento en Palestina no es más que la intensificación de la guerra del sionismo, digamos, contra el pueblo palestino, que se está dando, que se viene dando desde desde 1948. O sea, en este momento es horrible, digamos, el nivel, digamos, de genocidio que están, digamos, desatando sobre la población de Palestina, violando todas las convenciones internacionales, violando todo tipo de derechos humanos, directamente cometiendo todo tipo de crímenes de guerra y de delitos de derechos humanos. O sea, acaban de volar un hospital y provocar al menos 500 muertes. O sea, hace prácticamente una semana tienen, digamos, a toda Gaza rodeada, sin posibilidad, digamos, de que circule alimento, con todos los servicios cortados. Directamente, incluso, digamos, le volaron, digamos, o le dañaron, el agua, digamos, o sea, las plantas de agua que tenían en Gaza. O sea, directamente es un genocidio, pero a gran escala. Claro, claro. Y con respecto a Hamas, ¿qué nos podés contar? El problema en esto no es Hamas o cualquier miembro de la resistencia palestina. El problema en esto es básicamente desde hace, digamos, desde 1948 se le ha robado, digamos, o sea, para darte una idea, digamos, ¿no?, de cuál es el grado, digamos, de robo del territorio palestino por parte del Estado de Israel. Básicamente desde, digamos, 1917 hasta la actualidad, el pueblo palestino perdió el 92% de su territorio. En 1977, ¿sí?, eran 5.000 los colonos que vivían en asentamientos ilegales de Cisjordania. En el 2023 hay 600.000 colonos que viven en asentamientos ilegales en Cisjordania. O sea, en estas circunstancias, digamos, sinceramente el pueblo palestino está sometido a una ocupación que no solamente no se detiene, sino que se extiende con la complicidad de todos los organismos internacionales. Israel, digamos, no tiene, ¿cómo decirlo?, no necesita una excusa para intensificar su guerra. Israel lo viene haciendo. De hecho, en este momento, por ejemplo, no solo rodea a Gaza y la tiene sitiada, sino que rodea, digamos, a todas las ciudades de Cisjordania. Claro. no es solamente Gaza, no es solo Hamas, no es solo, digamos, el gobierno de Gaza, sino que directamente tiene ciudad, tiene todas las ciudades, por ejemplo Ramalá, por ejemplo Nablus, por ejemplo Belén, digamos Alquilia, tiene todas las ciudades de Palestina rodeadas y sitiadas. El ejército de Israel desplazó 300.000 soldados. Claro. No, no igual... solo a Gaza, sino a todas las ciudades. Sí, sí, preguntaba porque, a ver, viendo las noticias, uno quisiera entender un poco, por ejemplo, de que hay gente, palestinos, que no apoyan la forma en que actuó Hamas, así como el pueblo judío también está dividido, por ejemplo, viste que un grupo de manifestantes judíos se congregaron en el Capitolio en defensa de Gaza, entonces quería saber si también en el pueblo palestino pasaba algo de que había una división con respecto a el a Hamas. Mira, el pueblo palestino quiere paz, y esa paz solamente se puede sostener en base a la justicia y al respeto de la, digamos, de la normativa internacional, de las resoluciones de la ONU. La cuestión de que el pueblo palestino está dividido o que no, mira, a ver, la primera cuestión es que todo pueblo tiene derecho a la resistencia si es sometido a la injusticia. El pueblo palestino está sometido a la injusticia y con una guerra declarada desde 1948. En este momento hay 2.400 presos políticos, ¿sí? De los presos políticos, para darte una idea, hay 700 niños que son, digamos, capturados y detenidos y sometidos a tribunales y militares por año. O sea, a ver, el problema no es, digamos, ser israelí o ser palestino. El problema es que el sionismo ha utilizado a los colonos, digamos, ¿quiénes son los colonos? Los colonos son, digamos, aquellos que viven en asentamientos ilegales. ¿Ilegales por qué? Porque no están permitidos por las resoluciones de la ONU, ¿sí? La ONU planteó que las fronteras de Israel son las fronteras de 1948, por ejemplo, con la ciudad de Jerusalén dividida en tres gobiernos, en tres administraciones, una internacional, otra por Israel y otra por, digamos, Palestina. Israel se adueñó de Jerusalén. O sea, Israel gobierna de facto en Jerusalén, que es la capital histórica, digamos, de Palestina. Entonces, frente a todo este tipo de atrocidades, la verdad, el problema es más, el único gobierno que no reconoce, a, por ejemplo, al gobierno de Palestina, es Israel. Claro. La Autoridad Nacional Palestina reconoce al gobierno de Israel. Hablan de Hamas, Hamas hace una división entre lo que es el sionismo y lo que es el gobierno de Israel. Hamas no está contra el gobierno de Israel, está contra el sionismo. Bien. Y eso fue declarado, digamos, y el sionismo como una visión fascista, de nacionalista con Z, ¿sí? Sí. Nazi, de lo que es, digamos, digamos que busca quedarse con todo el territorio palestino. De hecho, digamos, Netanyahu digamos, planteó en un determinado momento utilizar a Hamas como una herramienta para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, el problema es que cuando Hamas dejó de ser, digamos, funcional a los intereses del sionismo, y ganó una elección en Gaza, el Estado de Israel secuestró, detuvo a 11 parlamentarios, a 11 diputados del Hamas, porque el Hamas es un partido que aparte tiene un grupo armado, pero el Hamas es un partido, como Fatah también es un partido, que es el, digamos, el que está a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, o sea, Israel no reconoce a quienes elige el pueblo palestino en elecciones. Claro. De hecho, digamos, no solo hay diputados, digamos, de Hamas detenidos por Israel, también hay diputados de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah detenidos por Israel. Cuando, digamos, la ONU plantea la incorporación, digamos, en el, digamos, de el Estado palestino como un Estado, como un, digamos, como un Estado, digamos, no miembro, el que se opone es Israel. O sea, ni siquiera lo acepta como Estado. Es por eso que, digamos, después de los acuerdos de Oslo, lo que hizo es dinamitar toda cuestión de autodeterminación del, digamos, del pueblo palestino y de las instituciones palestinas. Para darte una idea, en Gaza, ya que estamos hablando de Gaza, sí, había un aeropuerto, que ese aeropuerto era el único aeropuerto, digamos, por el cual podía, digamos, los turistas ir a Palestina sin pasar, digamos, sin depender de ningún otro país. Ese aeropuerto estaba controlado por, digamos, incluso por dos controles, por el control de la Autoridad Nacional Palestina y por el control del Ejército de Israel. ¿Qué pasó después de la segunda intifada? Después de la segunda intifada, el Ejército de Israel bombardeó el aeropuerto, lo destruyó. Y desde ese entonces Gaza no tiene aeropuerto. Y Palestina no tiene aeropuerto. Claro. Leonardo. El aeropuerto destruyó. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Era central, no solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión, digo, porque venían turistas de todo el mundo a Palestina, sino también por una cuestión, digamos, comercial, sino incluso hasta por una cuestión de soberanía de Palestina. Claro. Te saludaba, sí. Leonardo, buenas noches, Gonzalo es mi nombre. Hola, Gonzalo, ¿cómo andas? No me queda muy claro cómo se compone el gobierno de Palestina. Mira, el gobierno de Palestina se compone por la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en el territorio de Cisjordania. Sí. Cisjordania es toda la zona cerca, digamos, de Jerusalén. Tiene asiento en Ramadá, digamos. Aparte de eso, hubo una excisión, digamos, que fue provocada alimentada por Israel en la franja de Gaza, que termina ganando las elecciones Hamas, esto es en el 2006, y se produce un conflicto entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas. Y entonces queda gobernando Hamas en la franja de Gaza. Entonces se podría decir que Palestina en este momento tiene una autoridad, digamos, un gobierno reconocido a nivel internacional, que es el gobierno reconocido, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, y un gobierno, digamos, que si bien triunfó en las elecciones, digamos, fue producto, digamos, de divisiones internas palestinas asusadas, utilizadas por Israel para enfrentar palestinos contra palestinos, ¿sí? Y que es el gobierno de Gaza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa primera instancia, donde, digamos, el Hamas de alguna forma tuvo, digamos, la anuencia, digamos, del sionismo, terminó cuando, digamos, ganan las elecciones. O sea, una cosa es utilizar un grupo, digamos, para confrontar, para... Pero cuando el Hamas gana las elecciones, y aparte hay un cambio en la geopolítica de Medio Oriente, porque, digamos, las resistencias, digamos, por ejemplo, las resistencias en Irak, las resistencias en Siria, la resistencia en Líbano, la resistencia en Yemen, comienza, digamos, a... de alguna forma ser hegemonizada, digamos, por Irán, por Rusia y por China, y Estados Unidos cae, digamos, en desgracia, pierde hegemonía, digamos, política en la zona. Obviamente, jamás empieza a cambiar la línea política. Y se alía, se influencia, tiene relaciones, digamos, con la resistencia con la resistencia libanesa. Sure. Entonces ahí se separa de Israel, se separa de cualquier contacto con Israel, y adopta una línea más nacionalista, no tan ligada, porque jamás es un grupo, digamos, musulmán, islamista, y, digamos, la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, fundamentalmente, que es la fuerza hegemónica, no es un grupo religioso, claro. Es un grupo laico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jamás empieza a virar de posición política y hace una caracterización del Estado, de decir, nosotros no estamos contra el Estado de Israel, nosotros estamos contra los sionistas. Claro. Que es la misma caracterización que hace, digamos, la Autoridad Nacional Palestina. O sea, la Autoridad Nacional Palestina lo que quiere es que le devuelvan, digamos, el territorio robado, que Israel se quede en sus fronteras de 1948 y que Palestina, digamos, pueda desarrollarse sin, digamos, que la estén bombardeando, que la estén atacando, que la estén matando a los ciudadanos. Esa es la cuestión. Entonces ahí existe el enfrentamiento de, justamente, digamos, de Israel con el Hamas. Bien. Pero primero lo alimentó, primero lo creó para, y primero metió cizaña, digamos, para que se maten palestinos contra palestinos. Claro, sí, es una estrategia, se entiende. Leonardo, te iba a preguntar con esto de que vos pertenecés a Escritores y Escritoras por la Libertad, este premio que se le canceló a Dania Shibli, en víspera del Día de las Escritoras. Ya, yo te cuento, digamos, lo que hay es algo peor que la cancelación del premio. Sí, me imagino que es el fondo. Porque lo que hay es un grado de islamofobia, digamos, como hay una cuestión de rusofobia, digamos, o sea, el imperialismo lo que trata es de generar odio en la población. Y para generar odio, lo que busca es el escrache. O sea, entonces, para que te des una idea, los neonazis nórdicos se paran en las mezquitas y queman el Corán. En Francia y en otros países, a las mujeres musulmanas les prohíben usar el hijab. El hijab es el pañuelo, ¿no? Sí. Les prohíben. O sea, porque asocian el Islam con, digamos, con sus inventos, porque el ISIS es un invento de Estados Unidos y de Israel, lo mismo que Al-Qaeda. Entonces, o sea, Osama Bin Laden era amigo del padre de Bush. Y el ISIS fue fundamental en invadir Siria. O sea, cuando el ejército de Siria y la resistencia libanesa combatían contra el ISIS, asesores militares de Israel estaban ayudando al ISIS. Entonces, con esto lo que estoy diciendo, y justamente ese mismo problema en este momento lo tiene el presidente, digamos, de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque Israel y el sionismo y el Mossad ayudaron a los paramilitares, a las Autodefensas Unidas de Colombia, para matar dirigentes sociales y políticos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ese odio azuzado, volviendo al odio, lo que termina es en generar, digamos, psicópatas. O sea, en Illinois, hace exactamente 3 días, me parece, un tipo entró a una casa con un cuchillo de guerra al grito de hay que matar a los musulmanes, y mató de 26 puñaladas a un nene de 6 años, que el único crimen que tenía era ser musulmán, tener una madre musulmana y ser un ciudadano palestino estadounidense. Sí. Eso es lo que genera, digamos, esta guerra psicológica. O sea, y esta guerra psicológica pertenece a una forma de control mental que se llama guerra cognitiva, que es la última etapa, digamos, y la guerra cognitiva tiene que ver con demonizar al adversario, sacarle todo tipo de humanidad, que la gente solamente vea titulares y no vea la información, que la gente se convierta, digamos, en agente de distribución, digamos, de fake news. O sea, vos fíjate cómo es. Israel bombardea un hospital, mata 500 personas, 500 chicos, mujeres, pacientes, y resulta que no es un gran problema para los medios de comunicación. Primero algunos salen a decir que fue Israel, después presionado por, digamos, por las embajadas de Israel, ya de decir, no, bueno, y sacan la palabra Israel. Si vos lees, hoy por ejemplo, La Nación, o Telam incluso, bombardeo de un hospital. ¿Pero quién bombardeó? Claro. ¿Tú bombardeó o no bombardeó Israel? ¿Por qué sacan la palabra Israel? Claro. Porque eso es control, ¿entendés? Ahora, si Rusia en la guerra, digamos, bombardea un hospital donde se esconden nazis, transforman a los neonazis del batallón Azov en Heidi. Entonces, los rusos son malos. O sea, hay un dibujo muy bueno que se, digamos, una bomba de Estados Unidos es una bomba buena. Sí. Una bomba, digamos, de Rusia es una bomba muy mala, y una bomba de Israel no es ni siquiera una bomba. Claro. ¿Qué bomba, dice? Leonardo, o sea, claro. ¿Y cuál es el panorama que se viene más adelante? ¿Qué se avizora? Mira, es muy simple. O sea, Israel está en una crisis interna muy grande. De hecho, hubo manifestaciones en la calle pidiendo la dimisión, digamos, de Netanyahu. O sea, la verdad, la destitución. O sea que esto, digamos, va a depender mucho del grado de psicosis, del grado, digamos, de que tenga la élite que controlan el mundo, fundamentalmente Estados Unidos y Israel. Nosotros, yo creo que nunca el mundo estuvo tan cerca de una, digamos, de la tercera guerra mundial abierta. O sea, se viene dando la tercera guerra mundial, pero en este momento el mundo nunca estuvo tan cerca, porque es muy simple. Si Israel ataca a Gaza por vía terrestre, es decir, si se mete en territorio de Gaza, atrás de eso está Irán, va a venir, digamos, se va a meter Irán en la guerra, atrás de eso está el Líbano, y se va a meter el Líbano, la resistencia libanesa en la guerra, atrás de eso va a estar Rusia y China, y se va a meter Rusia y China en la guerra. Por eso es que Estados Unidos mandó 2 portaaviones, digamos, a la zona. Entonces, el problema es que todo esto tiene un solo origen, que se llama la crisis de Estados Unidos como poder determinante. Entonces, la cuestión es qué están dispuestos a hacer para no perder el control político del mundo. Porque, yo no creo que se suiciden, pero sinceramente, es muy simple. Uno, prende un fósforo y se enciende la pradera, así de corta. Sí. Uno se equivoca y se va todo, se cae todo por el barranco. O sea, esa es la situación de tensión que existe. Israel no está, haciendo la incursión terrestre, la campaña terrestre por Gaza, porque en realidad la última vez que intentó hacerlo, en el 2006, perdió. O sea, eso también hay que ver. O sea, no existe, haciendo un chiste, las únicas guerras que gana Estados Unidos las gana en las películas de Hollywood. O sea, ¿por qué? Porque en Afganistán se tuvieron que ir, de Irak se tuvieron que ir, de Siria lo sacaron, la resistencia libanesa y Siria lo sacó, en este momento hay una guerra en Ucrania de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia y la está perdiendo Estados Unidos. Bueno, lo mismo pasó en Israel. Israel se intentó meter en Gaza y tuvo que retirarse por Hamas, justamente por la resistencia de Hamas. Leonardo, una cosa es bombardear y otra cosa es meter tropas. Sí. O sea, son cosas diferentes porque es combate cuerpo a cuerpo. Y lo mismo pasó en el Líbano, en la operación Plomo Fundido. ¿Qué? Sí, te decía que, yo me imagino, pues hemos hablado sobre los gobiernos, pero el pueblo de Palestina, están bombardeado continuamente. Hay que acostumbrarse a vivir en eso, porque por lo que estamos hablando, esto viene de hace rato largo. Hay chicos ya de 40 años que viven en una guerra constante. Yo conozco al pueblo palestino, sí, porque estuve ahí. Estuve el año pasado en Cisjordania. El pueblo palestino es un pueblo que tiene la paz, es un pueblo absolutamente feliz y con unas ganas de vivir impresionante, pero que tampoco se arrodilla ante nadie. O sea, yo he visto y he estado, en la casa de un escritor, de uno de los fundadores de la OLP, y me comentaba el hermano, justamente este escritor murió en un atentado de Israel. Porque Israel no es que solamente se dedica a entrar a los pueblos, y matar gente en Palestina. También mató a líderes de la resistencia palestina fuera de Palestina. También envenenó a Yasser Arafat con polonio radiactivo. O sea, cuando no lo pudieron matar, porque después de rodearle, digamos, la casa de gobierno durante días con tanques y destruirla con él adentro, lo envenenaron con polonio radiactivo y lo mataron. Pero bueno, a lo que voy con esto es, este hermano me comentaba que su bisabuelo había estado luchando contra los turcos y que los turcos, digamos, lo llevaban a colgarlo en Egipto, y que, bueno, se pudo escapar, digamos, del tren, porque lo llevaban, digamos, a colgar, bueno, que después estuvieron luchando contra los jordanos, y que después su hermano estuvo luchando contra Israel, contra, digamos, los colonos, contra toda la invasión de Israel. Sí. O sea, el pueblo palestino está acostumbrado a la lucha, y vive cada minuto de su vida con intensidad. Es imposible contarte, digamos, porque hay que vivirlo para entenderlo. O sea, el pueblo palestino no se resigna, el pueblo palestino va a seguir. Yo he visto casas que fueron, por ejemplo, la televisión pública palestina, que fue destruida por bombardeos de Israel, y la levantaron, 10 veces mejor. El mismo lugar donde fue rodeado Yasser Arafat, hoy es un museo que es hermoso y que está todo reconstruido, digamos, y todo, digamos, recreado, lo que fueron las oficinas de él, lo que fue donde dormía la guardia, incluso hasta con los tachos de arena, porque, digamos, estaban siendo bombardeados, entonces tenían que protegerse, digamos, de los ataques. Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente, que sea, hay algo que tiene Palestina que es distintivo y que por ahí también tenía, y que seguro tenían los vietnamitas, ¿no? Que es justamente la capacidad de no rendirse nunca. Y eso Israel lo sabe. Bien. Eso los dirigentes de Israel lo saben. Por eso que están haciendo esto. Claro. Bueno, Leonardo Germán, escritor y docente, te agradecemos este panorama que nos acabas de dar, porque, bueno, uno también quiere saber de escuchar otras voces, que es importante, ¿no? Así que, bueno, seguramente seguimos en contacto para saber, porque lamentablemente este conflicto da para largo, ¿no? Sí, digamos, yo te agradezco y sí pido, como parte del Comité de Argentina en Solidaridad con el Pueblo Palestino, que los que escuchen esta, digamos, esta entrevista, no importa el lugar que sean, salgan a la calle, se junten con sus organizaciones de derechos humanos, sociales, reivindicativas, y que levanten la bandera de Palestina en solidaridad con el pueblo de Palestina. En todo el mundo la gente está saliendo, desde Londres hasta Australia, hasta Estados Unidos, hasta en todo el mundo la gente está saliendo. Y es necesario. Es necesario porque hay que detener el genocidio. Bien. Porque no solamente se juega Palestina en esto, se juega lo que puede pasar en el mundo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial y los que lo pueden detener son los pueblos. Bien. Bueno, Leonardo, te agradecemos y vamos a hacernos eco de tus palabras. Desde acá un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias y un abrazo para... Bueno, para ustedes y para su audiencia, ¿sí? Gracias, abrazo. Chao, suerte. Chao. نبتت بين أصابعه النار